Sentencia. Este caso tan sonado no requiere explicación. Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón. Si fuera otra la razón, ya lo estaría encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, absuelto y siga bailando. Señor, pues señor.